las manos, la cabeza, los hombros y los pies. Oh, a mover las manos, la cabeza, los hombros y los pies. A prestar mucha atención, che, mientras canto esta canción. Pues si para, no me tengo que mover. Y los pies, a prestar mucha atención mientras canto esta canción, pues sí.